Atento, atenta, soy el Adri corresponsal popular para Radio El Grito. Bueno, acá recorriendo el valle detrás de la sierra, buscando diferentes oficios y diferentes emprendedores y emprendedoras que le ponen ganas a hacer cosas diferentes. Así que nos llevamos aquí a hablar con Lorena, ella que vive en el pueblo de Las Rabonas. Y bueno, acá tenemos ya un ratito para que me fue contando diversas cosas que fue haciendo en su vida y siempre buscando cosas que transformen la vida. Así que bueno, hablemos con ella. ¿Cómo estás? Buen día. Bien, muy contenta, Adri. Bueno, gracias por el espacio. Bueno, contame, ¿en qué andas ahora? Bueno, ahora estoy produciendo gírgolas. Y te cuento un poquito qué son las gírgolas porque mucha gente no sabe. Yo tampoco sé. Bueno, son hongos gourmet, ¿sí? Nosotros conocemos acá mucho el hongo de pino, que inclusive mucha gente no lo come, o el de molle, ¿sí? Estos hongos crecen degradando la madera, ¿sí? Pero bueno, por ejemplo, en Córdoba tenemos una que es nativa, que es una gírgola blanca, que la podemos encontrar en forma natural. Yo lo que hago en mi caso es hacer una producción a partir de residuos domésticos. ¿Cómo sería eso? Entonces, ¿es un hongo que vos sacás de dónde? ¿Es una semilla? ¿Dónde ya? Te cuento. Lo que yo hago es poner en un ambiente parecido a lo que sería un tronco, que lo saco de la economía circular, ¿sí? De otras industrias que tienen desechos, como el maple de huevo, o tengo unos amigos y amigas divinos que me juntan la yerba, tienen un tachito y ya saben que yo la paso a buscar o me las traen. Les mando un beso también que escuchan la radio. Y entonces, para empezar, podemos usar maple de huevo, que eso tiene celulosa, que es lo mismo que tiene el tronco, y lignina. Con eso, lo que yo hago es ponerle el micelio. El micelio es parecido a lo que sería una semilla en el mundo vegetal. El mundo de los hongos es esa parte, ¿sí? Se llama fungi, es un reino nuevo, ¿sí? De, qué sé yo, de 11 millones de especies, conocemos muy poquitas, recién ahora hay estudios, se están desarrollando, pero bueno, para no irme de tema, yo lo que me dedico es cultivar hongos comestibles, gírgolas, y dentro de las gírgolas, varias especies, gírgolas Pletorus ostreatus, que son las gírgolas ostra, que son grises, que son por ahí las más conocidas, gírgolas amarillas, gírgolas rosadas, que son las que resisten más el calor, que ahora voy a dar una capacitación el 24 de septiembre de gírgolas rosadas, porque resisten un poquito más las altas temperaturas, gírgolas black pear, que son las que traje hoy a la feria, que son una variedad de la gírgola rey y la gírgola ostreatus. Y bueno, y así diferentes. Pero la gírgola que tiene, ¿cuáles son las características o los beneficios que tiene, ¿no? Uh-huh. Le dicen el alimento del futuro, porque bueno, primero que nada, o sea, no matamos a nadie para cultivar esas gírgolas, lo que usamos como insumo viene de la economía circular, o sea, a mí me maravillan los hongos porque los tipos de la basura te dan un alimento que tiene 28 gramos de proteína cada 100 gramos y por ahí tenemos la carne que tiene 26 gramos de proteína, tiene un montón de magnesio, tiene todo un complejo de vitaminas B, o sea, es súper nutritivo, o sea, si le das de comer esto a tu pibe, ya tenés cubierta la proteína para el día. ¿Y eso lo que haces, lo comes en ensalada, lo comes solo, se come con comidas? Y yo generalmente a mi familia se lo doy, o sea, ellos cosechan y lo hago como un saltadito con un tin de oliva, salsa de soja, si hay, si no, solamente con un poquito de aceite, tipo un churrasquito, milanesas, podés hacer tuco, podés hacer conserva, hay gente que lo vende como harina porque tiene tanto nutriente que la gente que tiene problemas de bajo peso lo utiliza como un suplemento, porque esto es un superalimento como es la quinoa, la espirulina. Sí, y bueno, lo que estoy trayendo ahora y que estoy ofreciendo, aparte de las capacitaciones, son unos kits de autocultivo. ¿Qué quiere decir esto? Que vos lo llevas a tu casa, lo vaporizas varias veces al día y al cabo de una semana, 10 días, ya estás teniendo tu propio alimento. Ahí va. Bueno, qué bueno. Uh-huh. Bueno, vos sos docente. Sí. ¿Cómo fuiste llegando a esto, ¿no? ¿Cómo fue tu transformación personal para llegar a cultivar gírgola? Me maravilla mucho todos los fenómenos de la naturaleza, ¿no? Y a mí me parece como un laburo renoble el de los hongos de transformar toda la materia, porque si no, no sé, nos estaríamos tapados de basura. Tienen un rol de biorremediación en la naturaleza. Y bueno, y eso me fascina, que de la basura, de desechos orgánicos, tenemos alimento. Y bueno, me agarré de eso como una transformación también personal, ¿no? Porque yo estaba acostumbrada a ir a trabajar a la escuela, tener dos cargos, un horario. Y bueno, y creo que me está trayendo un montón de aprendizaje, también la paciencia, entender los tiempos de la naturaleza. Bueno, Lore, para quien quiera aprender un poco de esto, contame el taller, dónde lo vas a dar, qué horario, si hay un costo. Sí, lo voy a dar el 24 de septiembre, es el último de este año presencial, ya di 5, y la verdad que re lindos, compartimos un montón, conocí mucha gente. Y te llevas un bloque de autocultivo que lo preparan todos juntos, ¿sí? Aparte un PDF con toda la información, acompaño todo el proceso con un grupo de WhatsApp donde se comparten conocimientos que tengan que ver únicamente con gírgolas. Y eso el 24 de septiembre es en Las Rabonas. Y para la gente que no está en Las Rabonas, el 1 de octubre lo voy a dar por Google Meet para todo el Fungiverso. Perfecto. Bueno, si tenés un Instagram o algo para que la gente pueda seguirte, para inscribirse o para ver lo que haces. Sí, sí, es mamafungi.fungiverso. Si lo buscan en el Maps, como Fungiverso aparece, ahí van a ver unas imágenes de distintas clases de gírgolas, que son las que se adaptan mejor al calor, ¿sí? Así que bueno, eso, Adri. Buenísimo. Muchas bueno, Lore, gracias por hablar con Radio Grito. Interesante lo que estás haciendo. Y bueno, siempre transformándote, ¿no?